singi, Maya ya la singi, Maya ya la singi, Maya ya la singi, Maya ya. Quiero la llave que se perdió, Maya ya. Si no encuentro la llave no puedo entrar, Maya ya. Toqué y toqué y nadie me abrió, Maya ya. Si no encuentro la llave me van a matar. Maya ya la sinki, Maya ya la sinki, Maya ya la sinki, Maya ya. En mayo la llave se me perdió, Maya ya. Y la puerta cerrada se me quedó, Maya ya. Estoy contento, ya se encontró, Maya ya. Y ahora la fiesta comienza a sonar, Maya ya. En mayo la llave se me perdió, Maya ya. Y la puerta cerrada se me quedó, Maya ya. Estoy contento, ya se encontró, Maya ya. Y los timbales comienzan ahora a sonar, Maya ya. Venezuela.